Sí, para mí es una alegría poder estar aquí en Roca con esta junta promotora de UP en la provincia, que ya está alcanzando las adhesiones necesarias para comenzar un proceso de afiliación y alcanzar la personería jurídica como partido en el camino de instalarnos en todo el país. La fuerza que yo tengo el privilegio de presidir fue formada en el 2013, o sea, recientemente es nueva prácticamente, y tenemos hoy 9 provincias con personería. Entre ellas la provincia de Neuquén, donde ya hace unos años que han venido, producto de otra experiencia que fue surgida del proceso de elección de la Constitución, del cambio de Constitución de Neuquén, posibilitó tener una fuerza política. En Río Negro estamos ahora tratando de instalar esta perspectiva. Este encuentro de hoy entre los compañeros de Río Negro y Neuquén cierra el balance de las elecciones del año pasado. Hemos recorrido todo el país haciendo ese balance y podemos decir que, bueno, fue una derrota electoral porque ganaron otros partidos, hubo un cambio a nivel nacional, lamentablemente no fue para el lado que nosotros queríamos, del cambio que podía significar mejora para la gente, y como estamos viendo hoy, ese cambio tiene que ver con la profundización de las políticas para los de arriba y para los de afuera, y es un cambio que evidentemente consolida un modelo económico que hace que siga aumentando los pobres en la Argentina, siga inestabilizándose el trabajo, la precariedad laboral aumenta y la situación de las crisis de las economías regionales, todos estos procesos que nosotros vinimos denunciando durante años y que además veníamos planteando con sentido común propuestas diferentes. Creemos que Río Negro, aspiramos a que sea una de las 9 provincias nuevas que se van a conseguir la personería antes de fin de año para participar activamente en el 2017, con lo cual tendríamos 18 provincias con representación, lo cual constituiríamos una nueva fuerza nacional capaz de mostrar que hay una alternativa a este pacto de gobernabilidad que hoy existe en la Argentina.